bienvenidos a Fuck You Net. ¿Cómo andan tanto tiempo? Espero que bien. Bueno, escuchando a otros podcasters me enteré de algunas cosas, pero bueno, que también voy a hablar sobre eso. Y le voy a comentar un poco algunas cosas que hice con el Note. No mucho de lo que de la de comentar bien sobre la ROM, el kernel que estoy puesto modificado y un par de cositas sobre eso, que errores que le encontré y cosas que creo que es útil saberlo y que están buenas. Para empezar, le voy a comentar por qué estuve tantos días sin grabar. Más que todo, algunos días fueron por trabajos, unas cosas que tenía que hacer en casa, tuve bastantes cosas que hacer, primera semana y media más o menos. No pude grabar, la verdad estuve bastante enquilombado. Nada grave, pero bueno, entre todo, bastante enquilombado. Y esta última semana, la última semana, tuve una de las perras que, bueno, ya me escucho, yo tengo dos perras, ¿no? Y las que me conocen de antes ya saben que tenía dos, ¿no? Una, la blanca y la negra. Una se llama Blanca, y decimos, bien original, ¿no? Porque es blanca, y otra que, la negri, porque es negra. Bueno, la blanca estuvo toda esta semana jodida, la verdad, estuvo. Ya a esa perra le pasó un montón de cosas, pero el tema que, bueno, estuvo muy jodida, tenía jodido el riñón y el hígado, y bueno. Y la tuvimos que hacer dormir porque ella, la verdad, la pobre, no estaba sufriendo un montón y no había vuelta atrás. Entonces estuve, la verdad, ¿qué le puedo decir? Estuve hecho mierda, la verdad, sinceramente hecho mierda. Sé que algunos se rirán, se ponen mal por una perra. Pero bueno, para mí, ¿cómo decirlo? Era como una hija, ¿no? O como un pariente, pero creo que de todos los perros que tuve varios, ¿no? Siempre tuve perras en sí, nunca tuve perros. La verdad nunca, creo que las extrañaba, las todas las acuerdo, las extraño. Después más de chico las quería, pero como esta perra, o sea, todavía tengo la que me quedó ahora, que quedó viva, la Negri. Muy buena perra también, pero la otra era única, sinceramente. Bueno, cada uno es un ser único, ¿no? Pero esa perra era es como, yo esa perra le voy a contar, la tengo hace ya unos 7 años, 8. Era una perra de la calle. O sea, ya en el laburo donde estaba yo, había muchos perros en la calle. Y esta perra estaba, pero destruida, pobrecita, la verdad estaba, pero mal. Tenía sarna, estaba toda la piel pelada, toda sarnosa, toda tanto rascarse, toda lastimada, flaca, no había comido hace un montón, se ve. Ya era una perra grande porque tendría su año, 2 años, no sé, sé que era bastante grande. El tema es que, bueno, allá como trabajo en el lugar donde hay aceite quemada de motor, no voy a decir dónde porque no para no ser quilombo, como cosas que están pasando en internet que después voy a comentar. Pero bueno, el tema es que se le pone aceite de motor quemado a los colores, o sea, aceite ya quemada de motores o lo que sea, se le pasa todo arriba a la piel a los perros. Es una cura muy barata y funciona. Entonces la grasa, el aceite quemada esa, fría, ¿no? No se la vamos a poner caliente, ¿no? Pobre bicho. Tapa todos los poros de la piel. Entonces los gérmenes que le están haciendo agarrar el sarna y todo eso, lo mata, lo asfixia, por así decirlo, los quema. Entonces no, después lo tiene que tener una semana, un poquito más, creo que es una semana, no me acuerdo. Lo lavas y ya después que empieza a crecer la piel, el pelo, todo, ¿no? Y se vuelve bien. Y bueno, esa perra la estaba allá entre todas las que había. Y nadie la quería, la pateaba porque tenía un olor bastante fulero. Además estaba así como estaba, todo sarnosa, como que si la vamos a matar, no sé. Y bueno, entonces me encargué de cuidarla yo allá. Donde yo estaba en el trabajo le hice un lugarcito. Y en la oficina estoy yo. Bueno, así que si mis jefes se enteraran, el lugar que, bueno, nadie la había, la tuve ahí. Bueno, y así todo con el horno, me aguanté el horno, pues no la podía bañar de uno y todo eso, ¿no? La fui dando a comer y una cosa a la otra, después se mejoró mucho, después la agarró tipo una parálisis mitad del cuerpo, tuvo una parálisis en la columna, o sea, tuvo miles de cosas, la agarró una infección en la en el útero. Y bueno, la tuvieron que operar. O sea, la verdad, después, cuando, o sea, le pasó muchísimas cosas. La verdad, la perra esa batalló todo. Sinceramente, es una cosa que admiro esa perra. Le pasó tantas cosas y la pasó todo, ¿no? Y bueno, tanto que yo la cuidaba y toda, la perra es como que se me hizo, como me decían allá en el laburo, o sea, era como mi sombra. Porque donde iba yo, la perra se me pegaba atrás sola, sin nada. Era, pero qué buena perra. O sea, no había un día que me dejara decir, ¿no? Hasta a veces yo cuando iba al baño, viste, me quería escobar. Típica laburo, viste, te querés ocultar un ratito al baño mientras estás haciendo tus necesidades para que no te rompan las pelotas los jefes, ¿no? Yo antes, cuando no tenía la perra, me metía ahí, me quedaba media hora, yo qué sé. Y la perra esta se vio hasta la puerta del baño y se quedaba en la puerta parada y todos ya sabían que yo estaba ahí porque estaba la perra. Me llamaba: Alfredo, ¿estás allá? Sí. Ya te delató la perra, ya te delató la perra. Y bueno. Pero bueno, después de tenerla 3 años allá, la tuve que traer para casa porque los dueños de ahí, la empresa, como vieron que había bastantes perros, y perros no querían, no sé, decían. Gentes inteligentes, ¿no? Decían que porque hay perros, o sea, que estaban, los otros demás estaban bien, esta era la única que estaba más o menos, que después, al mes de que la curé y todo, estaban bien, la mantenía limpia y todo. Yo tengo que subirle acá abajo y está mal, pero la mugre que hay en ese lugar es impresionante y bueno, no es una oficina, vamos así nomás, es una mierda de lugar. Entonces, decían, como había muchas cucarachas, ¿no? Imagínense lo que es el lugar. Hay muchas cucarachas, todavía sigue habiendo. Decían que era por los perros, que los perros atraen las cucarachas. Esa es una nueva, nunca la escuché. Capaz que ustedes allá en otros países sea normal, pero acá en Argentina yo nunca escuché que los perros atraían cucarachas. Que pueden traer pulgas, garrapatas, es otra cosa. Pero que atraigan cucarachas son idiotas. O sea, me parece estúpido. Pero bueno, como el que estaba jefe que había puesto el personal allá, no quería más los animales porque le molestaba, o sea, que no le gustan los animales. Hay gente que no le gusta, yo lo entiendo, pero bueno. Entonces los iba a sacrificar a todos los perros. Y bueno, como yo la perra esta la quería un montón, no le iba a dejar que este hijo de puta sacrificara. Entonces me la traje para casa. Medio, bueno, en casa mi familia mucho no quería, pues ya teníamos la negra, la que todavía está viva. Pues la tuvimos chiquita. Y bueno, y acá estuvo 4 años más, así que la verdad engordó bastante. Bueno, porque ya no se puede mover tanto como allá, pero la verdad, entre todo, yo estoy contento que entre todos estuvo 7 años conmigo y la pude salvar bastante. Qué sé yo. Pero bueno, el hecho de que se haya ido me puso bastante, bastante mal. Ahora puedo hablar, pero los días, esos últimos días, no, la verdad no. Qué sé yo. Me puse a llorar como un boludo. Pero bueno, sé que, mira, no sé por qué lloro tanto por un perro. Pero bueno, el que tenga cariño por un animal me entenderá. Los demás dirán que soy estúpido y capaz que tengan razón. Pero bueno, qué sé yo. Uno es como es, no sé. Yo, sinceramente, puedo decir que prefiero. Si tengo que elegir matar a una persona o matar a un perro, prefiero matar a una persona. Toda la vida. Si tengo que salvar a uno, ¿no? Lo lamento, sé que está mal lo que voy a decir, pero confío más en el perro que en las personas. El ser humano es bastante sorete. Lo salvás y después te clava un puñal por la espalda. ¿Qué vamos a hacer? Somos. Yo creo que el ser humano es así, lamentablemente. El perro. Lo salvás, le das una mano y es fiel hasta el último. Así que bueno, qué sé yo. Me da esa sensación a mí, no sé. Por la cantidad. O sea, hay gente que son muy buenas, ¿no? Que son poca gente que son buenas, que vas conociendo, que son muy pocas. Pero, qué sé yo. La gran mayoría son una mierda de personas. Y con esto voy a cambiar de tema, pero voy a hablar sobre la misma cosa, ¿no? Sobre un ejemplo del caso que le pasó a Jairo. El cafetero geek, la verdad, es un, ¿cómo decir? Lo conocí, yo creo que ya saben, pero bueno, los que lo conocí, lo conocí a él por medio de escuchar a Converso, por gracias a Converso que lo conocía antes, cuando hacían él y otro amigo, hacía un Red Hunter, y algún los últimos capítulos hice mi pequeña aportación al podcast en esa época. Pero bueno, por escucharlo a él, los programas que hacía él, de Converso ahora, hoy en día, conocí a Cafetero, conocí a Rupert, conocí a varios, ¿no? A Geekologista, bueno, Anita Poppy, qué sé yo, un montón. al Camionero Geek, a Carl Egas, bueno, a varios, qué sé yo, creo que los más conocidos que todos saben, ¿no? Y qué sé yo, con cafeteros siempre hablé, todo bien, pero no era una, no sé cómo explicarlo, era una persona que lo llevaba bien con él, pero nunca, o sea, fue un tipo que cuando él se fue de Spreaker, ¿no? Me pareció que fue el primero que tuvo los huevos para decir, bueno, esta es una aplicación de mierda que hicieron para Android, yo entiendo que necesitan programadores y todo lo que usted quiera, pero bueno, por, no se pusieron las pilas para iPhone, sí, porque lo que le importa es iPhone, es obvio que Android no le importa, o le importa menos. Entonces él se fue. Bueno, después que yo me fui, dije, bueno, voy a hacer lo mismo, voy a apoyar a este tipo, y la verdad, tuvo huevo de irse, mamón. Se va a complicar la vida, pero va a tratar de que a ver si estos putos de Spreaker, ¿sí? Hiciera una aplicación como la gente. Si entre todos nos fuéramos, los que... Bah, yo no era, yo no era nadie, y sigo siendo nadie, pero bueno, los que... Como Converso, que también se fue, los más grandes, que son los que tienen mucho movimiento, se fueran de ahí, a Evox o donde sea. Entonces, creo que si van a decir, loco, se están yendo lo más importante, lo que mueve mucha cantidad de oyentes, vamos a tener que hacer algo, pero bueno. Como digo, cuando él se fue, yo me fui después, y él me ofreció, que por atrás me dijo, mirá, yo tengo un server, si quieres subir las cosas de un server, y de ahí lo subís a Evox, que más fácil. O sea, me trató de ayudar un montón de cosas, haciendo que no me conocía de escucharme nada más, ¿no? Como yo lo escuchaba a él. Sí me pareció un buen tipo, por escucharlo, no sé, por la voz, que yo no sé, pero no lo conocía casi nada. El único que conocía realmente de todos era Converso, pero también lo conozco por sus videos y todo, ¿no? Y tanto tiempo de amistad. Pero, qué sé yo, ¿no? El hecho de lo que le pasó justo ahora, que él confió en este Ricón Pico, que también lo escuchaba yo, porque la verdad me hacía acordar la voz de ¿cómo es? De Rupert. Me parecía que era muy parecida la voz, como hablaba y todo, el acento, todo. Me parecía que era muy... Si un tipo lo jodía a Rupert pensando que era el hermano, digo, che, este es tu hermano o algo. Porque la verdad me parecía la forma que hablaba que era igual que Rupert. No sé, me daba esa sensación. Y qué sé yo, que es que qué mierda que este tipo... O sea, no sé, capaz que no pudo pagar, o él pensó que lo pagó y no lo pagó. Como él hace viaje, él se va de viaje, creo. O algo así, escuchaba antes que se iba de viaje a Japón, no sé, de mierda se iba. La verdad, qué mal que lo haya cagado hacia a Cafetero, sinceramente. Porque la verdad, el tipo es un grande en todo lo que pudo. Por ejemplo, por mi propia experiencia lo puedo decir, me ayudó en todo. Es más, le pregunté una vez si como él me... Yo quería comprar unos dos, y me dijo, mirá, si un día necesitas, contá conmigo, que no hay ningún problema. Lo tomé como, bueno, sí, sí, está bien, no hay problema, pero no te quiero joder tampoco, romperte las pelotas. Pero bueno, con el tema acá se fue toda la mierda Argentina y acá no lo podía conseguir, y o sea, el tema que la tarjeta mía no me dejaba comprar cosas más de $100, o sea, hacer una compra por más de $100, si compro algo que sale 300 ya no puedo, por ejemplo 200. Entonces la única que me quedaba, digo, bueno, le mando de a $100 a Cafetero, cuando él tenga la plata me compra un Note, lo compra, creo que lo voy a comprar en Amazon, lo pruebo y me lo manda a mí, y a rezar que la aduana no lo pare y toda la mierda esa. Pero bueno, tuvimos suerte y pasó. Hoy en día estoy con el Note 2 gracias a él. La verdad, tengo que... Le agradezco más de lo que puedo. No sé. Si algún día ves a Argentina y... No creo que quieras venir de vacaciones a Argentina, pero si algún día quieres venir de vacaciones a Argentina, no sé, de algún lado... Dormiría en el pasto yo afuera, pero te doy un lugar para que pueda estar acá adentro si no pasas un hotel o lo que sea. De alguna forma trataré, algún día no tenga trabajo, lo trataré allá de una manera. Porque la verdad me parece un tipo que es un grande, que es una buena persona, qué sé yo. Y que el otro sorete... Bueno, capaz que no vamos a decir es un suerte, porque capaz que, no sé, pero ya pasaron 2 meses, o sea, puedes estar en cualquier lugar del mundo, pero internet tenés, y los mails te llegan, los mensajes te llegan, y que no puedes responder, la verdad, no sé. Pero bueno, por esa gente de mierda, se ha hecho que lo hayas hecho a propósito, o no lo has hecho a propósito, porque la verdad no sé, pero por ese tipo de gente, gente buena como Cafetero o mucha gente que quiere decir, bueno, vamos a... Yo a la RAN no... no, nunca haría, creo que nunca haría eso de te envío mi teléfono, vos envío el tuyo, por el tema de las aduanas y todo, porque sería un quilombo si lo paran y todo ese tipo de cosas, ¿no? No es como mandar de España a España, que es más fácil. Pero bueno, gente que hizo ecologista con Rupert, que se pasan los teléfonos y ese tipo de confianza que tiene uno con el otro, La verdad, esta gente te la saca, sinceramente, porque al final no quieres confiar en nadie porque no sé si te van a cagar. Yo, miren que, como confío, o sea, te tiene confianza. Dije, bueno, me puede cagar igual el cafetero, pero no sé, no lo veía que era un tipo de no sé cómo explicarlo, es como creo que converso, no creo que sea un tipo, quizá me equivoco, pero no creo que te puedan cagar. Entonces, yo miré que le mandé la plata y dije, no, mira, te mando la plata primero, cuando tengas todo, si alcanzas lo compras, si está más, vemos cómo hacemos, te mando un poco más. Que es más, no me ganó nada arriba, o sea, la idea era que si sobraba algo se lo iba a quedar. Y la verdad, al final, no sé cómo es el tema, que hay días que sube, baja en Amazon, no sé cómo me dijo él, al final alcanzó justo y bueno, no le pude dejar algo como para decir un gesto que yo te estoy rompiendo las pelotas, me tenés que mandarme el paquete a mí, tomate la molestia y quieras o no, es demasiado, creo. Entonces, de alguna forma quería devolver el favor, qué sé yo. Ahora cuando, bueno, yo el Note 2, dentro de poco, ya tengo dos que lo quieren, una amiga. Y otro compañero de trabajo también los quieren, los dos están. O sea, si se lo doy a esta amiga, que lo más probable es que sea de ella, porque la. Qué sé yo, va. Es una amiga también, unas pocas amigas que tengo, verdaderamente que amiga que lo cuento con los dedos de la mano, como el amigo cafetero. Qué sé yo. Se le voy a dejar a ella, como yo le dije, ella se iba a comprar acá, se iba a comprarse un S3. Y con línea, ¿no? O sea, pagando un plan, creo que son 300 pesos por, o 250 pesos por mes, por 2 años, obligado a contar 2 años, y le salía 3.700, algo así, el teléfono, o sea, bloqueado para Movistar. Entonces le digo, mira, para lo que vos lo querés, te conviene el Note por el lápiz, pues ya quieres trabajar mucho, este tipo de cosas, así que bueno, te dejo el mío a lo que me salió el cambio, a lo que me salió a mí comprarlo afuera. Y ya tenés un teléfono como la gente. Y yo cambio al Note 3. Si es que sale ahora, como dicen, el 4 de septiembre. Igual me tiene que. Yo me dije, ya me lo quería comprar. Pero bueno, aguantame hasta noviembre, diciembre. Que creo que en España para esa época se va a conseguir, supongo. O no sé. Creo que lo había comprado sí, en Reino Unido. Le he comprado cafetero. El mío. Así que bueno, supongo para allá estará el Note 3. Entonces, estuve hablando con él y. Vamos a hacer vuelta al chanchullo. Vamos a ver si pasa otra vez. Si tenemos suerte de que los amigos de la aduana se pongan generosos. Pero bueno, como sea. A los que lo van a vender acá, sinceramente, creo que va a salir barato. Para la aduana. Va, quiero creer. Pero bueno, vamos a ver. Así que bueno, como se lo digo, qué sé yo. Me da bronca ver que la gente a veces es tan. Tan. Qué sé yo, no sé. Hay gente que es buena, como él, que es confiado. Me dijo, bueno. Le mando el teléfono y él pues me manda la plata y bueno, y hay gente. Yo por eso no ese, esa, en eso no quería hacer. Quería hacerlo así, yo quería mandarle primero la plata y después que me lo mande a mí. Porque bueno, qué sé yo, de alguna forma uno, si es que te cagan, como digo, que yo sé que él no lo va a hacer, pero si te cagan, hay forma de que te reembolses, te puedes cagar PayPal o algo, pero si yo lo mandé el teléfono, no te mando la plata, no puedes quejarte a nadie. Entonces, lamentablemente hay que desconfiar de todo el mundo. Porque al final, por gente como este, al final es como lo que pasa también con James Weston, el de YouTube, que pedía donaciones, que pedía donaciones, bueno, que yo ya le di, otros muchos más le dieron. Y hay mucha gente que no quiere donar porque se piensa que el tipo, esto va a ser una joda, el chabón se sube al auto, se graba el auto, y esto es mentira, ¿no? Después el chabón tiene plata y cosas. Y la verdad no creo, sinceramente se nota que el tipo está jodido, en serio. Pero bueno, pues hay gente que tiene fe y que le queda una mano. Así que bueno, de paso, les recuerdo a los pocos que me escuchan que si alguno quiere dar una mano, aunque sea, si no quiere mandarle plata, que mire los videos de él y haga clic en las propagandas, por lo menos. Sé que rompe las pelotas, ¿no? Pero es una forma de que por más uno darle clic en la propaganda, que es un ratito. A él le dan unos centavos entre todo su mano. O sea, es una forma de ayudarlo sin gastar plata, ¿no? Si no pueden enviarle o no tiene esa confianza en él. Por lo menos, igual los chicos, la verdad, es como todo. Siempre digo, ¿no? Creo que cuando uno hace el bien o lo hace de corazón las cosas, te recompensa por otro lado. Y yo, la verdad, a él no lo conocía, sinceramente. Como le dije antes, yo no lo conocía. Me enteré por ese video que subió Converso cuando estaba en la Huesca. Y me puse a verlo, porque la verdad lo vi mal a Converso, y entonces dije, bueno, vamos a verlo a ver qué pasó, ¿no? Porque no entendía un pepino, sé que estaba mal, pero no entendía cómo ni. Y bueno, viendo los videos de él, lo ayudé como pude a James, y ahí empecé a ver sus videos. La verdad me encantó, porque el tipo es un personaje, sinceramente, es un personaje. Y me puse a ver un montón, un montón de videos de él. Y la verdad está muy bueno. Si habla, me puse hasta a ver reviews de películas viejas, porque estos días, como le digo, que estuve medio mal por el tema de la perra y todo eso. No sé, la verdad no tenía ganas de nada. Sinceramente no tenía ganas de nada. Llegaba al trabajo, lo que me tiraba en la cama, me ponía YouTube, puse lista de Shane. Y por lo menos vi algo que está en castellano y habla de películas, un poco todo, y me cambió un poco la cabeza. Qué sé yo, no sé. Y me empecé a divertir mucho con el chabón, por la verdad tiene muchos, y si se ponen a ver muchos videos de atrás, de hace muchos meses atrás, cuando él todavía está con la señora de él, y van a ver muchos gestos que hizo él, que yo la verdad ni le había visto esos videos, ¿no? Y me puse a ver muchos gestos que tuvo él con gente, y para que vean qué tipo de persona era él, y la verdad, buenísimo el chabón, sinceramente, no sé cómo decirle. Trató, contaba muchas historias que le fueron pasando en la vida, ¿no? Y ya se ayudó gente y un montón de cosas. Y la verdad es que el tipo era muy buena, va, es muy buena persona. Sara le tocó perder, pero bueno, esta es muy buena persona. Es un momento de bajeza, pero el trabajo es un chabón muy trabajador. Y por lo que se ve, y siento un poco, si tiene suerte, ojalá que tenga suerte de conseguir un trabajo decente y pueda ver toda la normalidad. Va, de a poquito a la normalidad. Así que bueno, qué sé yo. Pues yo digo, si uno es bueno y hace las cosas porque no por si uy, quiero ser bueno y quiero ir al cielo, eso es mentira. Como digo yo, para mí no hay un cielo. Es como digo, cuando uno hace una acción, o como más noche, como decía, cuando uno hace una acción, lo tenés que hacer de corazón, no esperar nada a cambio. Las cosas que cuando vos haces realmente, porque te dolió y lo ves mal y quieres ayudar a alguien, solo de alguna manera alguien después te va a ayudar a vos, cuando necesites, no sé cómo explicarlo. Yo veo las cosas que hizo él y la verdad por eso veo por qué tanta gente lo está ayudando, porque el tipo cuando alguien estuvo mal, le dio una mano. Y entonces creo que hoy le tocamos que nosotros lo ayudemos a él. Como yo dije la pasada, todavía tengo trabajo, le doy una mano. Día mañana, no sé cómo va el tema del laburo. Entonces, el día que no tenga laburo yo, algo conseguiré, porque no estoy tan, ni por asomo voy a estar tan jodido por un tiempo, por lo menos como él. O sea, en el sentido de que algo estoy guardando como para decir, cuando llegue el momento ese, que no sé, cuando, no, en noviembre, diciembre, por ahí se va a ver qué carajo pasa con el trabajo mío. Espero que no sea antes. Voy a tener algo como para así para un par de meses, tirar, poder comer y no estar jodido, ¿no? Entonces, bueno, y última, en el peor de los casos, tengo, como todos saben, un par de chiches. Por eso si cambio el Note 3, eso es una de las cosas que la quiero cambiar, el teléfono, por eso. Porque todavía sigue siendo caro este, pero cuando saque el otro, va a bajar. Entonces tengo que aprovechar a venderlo ahora. Y si puedo y tengo trabajo, lo que sea, lo tendré todo un año el otro. Porque la verdad, como el Note, ya una vez que me acostumbré al lápiz, no lo puedo cambiar. Ya la pantalla que tiene el teléfono, así que me pondrán lo que pondrán, lo que será. Entonces ya estoy tan acostumbrado a este teléfono que me encanta. Por tan poco tiempo lo tuve, no creo que haya de tener algo igual. Y no creo que salga otro que tenga ese PEM como tiene Note. Así que lamentablemente estoy jodido a tener un Note. O sea, sobre todo que me está tomando más o menos la mano a dibujar. Así que bueno. Como decía, en el peor de los casos, tener un Note 3, si lo quiero vender, va a estar por un año, se va a mantener un precio bastante, bastante bueno. Que acá va a estar recontra caro, entonces lo voy a poder vender y con lo que lo vendería el Note en circunstancias más o menos normales, calculo que más o menos por lo menos 2 o 3 meses más vivo con eso, tranquilamente. O sea, si es que no se baja mucho el precio, pero bueno, 2 meses tranquilamente viviré más. Así que entre todo, mal que mal, calculo que medio año puedo vivir hasta que consiga algo y después veré qué haré, ¿no? Pensando en lo peor, ¿no? Pensando en lo peor, capaz que no pasa nada. O algo va a pasar, pero no sé bien qué. Pero bueno. Así que bueno, eso más o menos quería comentarle. Después también lo que pasó con Rupert. No quiero decir sobre qué porque mandó un audio privado y no puedo hablar sobre eso, pero como le diría a Cafetero, decirle a ese hijo de su hermana, el que te cagó el teléfono, que agarre, se ponga vaselina y se lo meta por el orto y que lo disfrute. Y a Rupert más o menos lo mismo. Él sabe al que está rompiendo las bolas. Más o menos sabe por qué. Lo mismo. No se andaba, hermano, que todo vuelve en la vida. Todo vuelve. O sea, el que hace mierda, o la mierda muere. Así que bueno, ¿qué va a hacer? Sé que te da bronca porque uno es bueno y a veces te toman, te tratan así, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué va a hacer? Son cosas que, como todo, ¿qué va a hacer? Hay que tomárselo lo mejor posible. Porque si no, se hace mala sangre uno y al final se hace mal uno al pedo. Y mientras los otros se te cagan de risa, lamentablemente. Entonces hay que ser indiferente y que se muera. Pero bueno, eso más o menos sobre esas cosas que quería comentarles. Y hablando un poco del Note, ahora vamos a hablar un poco de tecnología. Perdonen que hable un poco de eso, pasa que escuché muy, vengo escuchando los podcasts de todos y estoy medio atrasado y la verdad. Y quiero hablar sobre eso porque la verdad me da bronca lo que le pasa a Cafetero y a Rupert. La verdad, me da por las pelotas, sinceramente, que pasa esas cosas. Pero bueno, ¿qué va a ser? Sobre el Note, sigo con la ROM, esta la Toki, la ROM, la el kernel Toki, de Bad Wolf, o sea, el lobo malo, o algo así, la que había comentado la vez pasada. Y con la aplicación esta que trae, que ya les digo el nombre, porque nunca me acuerdo, esperen, que es una aplicación que yo le cambié el nombre, pero tiene un nombre que se llama Toki Kernel, bueno, qué boludez, ¿no? Tiene muchas opciones, la verdad, estuve probando. El tema de poder overclockearlos, overclockear hasta el CPU, hasta 2 gigas, puedo apagar los CPU, dejar un solo CPU prendido, 2, 3, 4, puedo bajar la velocidad del CPU, el voltaje, el GPU, o sea, la placa de video también puedo subirla, bajarla, todo al máximo, consumo un montón de batería, calienta un poco más, pero la verdad está en temperaturas normales, mucho menos que el Meizu, por eso sí. Y vuela como la madre, pero la batería dura menos. Entonces, estuve probando varias cosas. Espera que le voy a cargar herramientas, así, botar un cachito. Y uno, o sea, al hacer un cambio, o sea, el cambio de CPU, cambio de algo, todas las cosas que había comentado que estoy haciendo el cambio, cuando reinicio, en el momento de dar el cambio, se hace el cambio y el teléfono sigue funcionando bien, pero cuando reinicio, o cuando lo apagaba, lo prendía de vuelta, me pasaba que cuando aparecía el logo de Samsung, veía que aparecía el logo de Samsung, la animación es en azul, se me ponían unas rayas raras, como que estaba algo colgándose mal, ¿no? Y cuando estaba en el menú, el teléfono, o hace vos también, me pasaban cosas como que la placa gráfica estaba fallando para la mierda, decía cualquier cosa. O sea, dije, uy, pero digo, a veces yo era, no tocaba nada la parte gráfica, o sea, ni siquiera overclockeaba nada, o sea, dejaba todo como venía, era el hecho de abrir la aplicación. Modificar algunas cosas, por ejemplo, que se apagaran los CPU, que quedaran dos CPU prendidos. Pues estoy probando varias opciones, ¿no? Entonces, cuando modificaba algo y reiniciaba, fallaba, digo. Pero después que reiniciaba, lo apagaba, lo reiniciaba dos o tres veces. Y por ahí, la tercera o cuarta vez, arrancaba sin ese error, o sea, ya se veía bien. Y el teléfono seguía andando bien, con la modificación que se había hecho, pero sin los errores. Entonces, me estaba medio mosqueando eso, porque no sabía bien por qué era que me hacía ese error, ¿no? Y aparentemente creo que le encontré la vuelta. Lo primero que hay que hacer, una vez que abre la Toki Kernel, la aplicación que hay que instalarla, ¿no? Si instalan la ROM Bad Wolf, que yo he puesto en la versión pasada, en el podcast que hablé sobre este kernel, he puesto el link para bajarse la ROM entera, que está basada en Android puro, vamos a decirla. Tiene todas las ventajas del cPen, o sea, todas las funciones que tiene cPen las tiene. Tiene la cámara del Note 2, está bueno. Y todas las ventajas tiene el Note 2, pero en teoría con la performance del Android puro. Yo todavía no la probé. Sigo con el kernel porque usando la ROM stock de TouchWiz, sigo con TouchWiz, que me encanta. Se me va a decir, no, you don't know. ¿Cómo puede decir que te gusta? Bueno, sí. Bien configuradita, sacando un montón de mierda, va como trompada. La verdad, me encanta. Puede ser que con la otra ande mejor, pero no me hace falta. Entonces, ¿para qué voy a poner algo que si este ya anda bien? O sea, puede que ande mejor, pero este anda perfecto, entonces ¿para qué? Ya está. O sea, preferí cambiar el kernel, que no modifico nada del modem, ninguna cosa de la base band, ni nada de eso, que después si le pones una base band que es más alta que la que ya te trae, no me acuerdo bien cuál era, no puedes bajar la base band anterior, es un quilombo de la madre, así que ni a por asomo. Entonces, sé que con esa no hay cosa, es la ROM que es de Bad Word, no pasaba eso, pero por si las dudas, no me hace falta, entonces digo, si quiero le puedo poner otro ancho de todas las aplicaciones que tiene Samsung, que es una mierda, las que no me interesaban las saqué, las congelé, la mayoría las saqué, entonces no me hace falta. Le voy a comentar que estuve toqueteando, pero bueno, antes de toquetear algo, creo que la forma que yo le encontré de que no me apareciera ese error, cada vez que modificaba algo, ¿no? Que hasta ahora por lo menos funcionó. Lo que tienen que hacer, y hasta la última opción de todos, que dice Extras, cuando aparece el menú, la última opción, y en la parte dice Establecer ajuste del kernel de fábrica. O sea, restablecer ajuste del kernel. Le hace eso, se restablece, cerrar la aplicación, apagan el teléfono, entran en modo recovery, o sea, posicionando el volumen para arriba, home, más el botón de power, suelta el botón de. Cuando una que arrancó, le aparece el logo Samsung GT N7100. Bueno, o sea que aparece en blanco y negro. Sueltan el power, sueltan los tres botones, entra a modo recovery y tiene que ir abajo una parte que dice fix permisos. Como que creo que, si entiendo mi lógica, creo que repara los permisos de root o alguna cosa de esa. O no sé qué. Le dan ahí. Yo probé varias cosas y esa es la única que me solucionó. Y le dan aceptar. Yes. Y va a estar un ratito, va a estar unos 3-4 minutos ahí. Parece que se colgó el teléfono. No toque nada porque tarda en hacer el, no sé si revisar si está bien o reescribir arriba los permisos. Lo que sea que haga, cuando termina, van a. Para atrás, reinicia el teléfono. Reinicia, va a arrancar en modo normal. Va a tardar un cacho más de lo normal, no mucho, un poquitito más la primera vez. Y después de eso ya abren de vuelta la aplicación y hacen los ajustes que quieren. Ojo con tocar. Yo les recomiendo lo que yo hice. Probé poner CPU hasta 2 GB. Puse al mismo tiempo el GPU 800 MHz. Todo al máximo. Los 4 CPU prendidos. Los bloqueé para que estén los 4 CPU prendidos. Y que nunca. Porque lo bueno que tiene esta aplicación es que pueden elegir hasta cuánto quieren que baje el CPU. O sea, cuando depende de lo que está haciendo. Hasta qué velocidad se baje. Que el mínimo 200 MHz. Y lo máximo es 2 GB, ¿no? De velocidad. Y la CPU y el GPU es de 5, como viene fábrica, de 160 MHz a 533. Yo lo modifiqué a 54 MHz, ¿no? Como mínimo a ¿cuánto era? 733. No le puse 800 por las dudas, para no ser tan exigida. Y el CPU le puse que estén un solo CPU prendido, y a medida que vayan entrando más van prendiendo lo demás, ¿no? Como tendría que haber venido de fábrica el Samsung y no viene así, que eso ahorró bastante batería. Y lo puse, el CPU lo puse en 1 GB 200, ¿no? Así como le digo, y el mínimo 200 MHz. Más de eso, la verdad, andan bastante más rápido, pero para las cosas que puse, Racing, todo lo que le puse, la FAL 8, bueno, ese sí, si le pones a FAL 8 tendría que estar en 1 GB 6, 1 GB 8, pero porque la verdad está, un juego está optimizado como el culo. Menos mal que lo bajé, ya saben cómo, no el de la tienda. Pero bueno, era para probar si andaba y cómo andaba. Y la verdad, como siempre, los juegos gamelados son una poronga. Sobre todo los gafales vienen mal optimizados. Creo que hasta en el, seguro que en el S4 andan mal. O sea, anda bastante bien, pero se nota que le falta frames. Entonces, Leo Palama, mira que en Red Racing es muchísimo mejor en gráfico y todo. Para mí, mil veces mejor. Y más real, sobre todo la conducción, porque la conducción es una porquería, la FAL 8. Sinceramente, no compraría ni en pedo el juego. Después puse juegos que le haya puesto todos sin ningún problema. Como digo, máximo 1,2 GB, mínimo 200. Placa de video mínimo 54, máximo 733. Ya con eso lo salvan. Después van a donde dice, ya les digo, Hot Plus CPU, Y hay una parte que dice, yo le digo, bloqueo máximo de CPU, dejan en cero, y bloqueo mínimo de CPU, dejan en cero. Entonces queda en automático que se prende uno, dos, tres, cuatro megas que vayan necesitando. Entonces, cuando no se usa, se apaga directamente, no quedan los cuatro prendidos 200 MHz, que es el mínimo. Entonces se apaga directamente, entonces gasta mucho menos batería. Y la verdad, bastante, bastante más. Tiene muchas opciones abajo que depende en qué carga tenga el CPU, que ustedes pueden configurarle que a cuánto salte la próxima escalada de CPU. Si, por ejemplo, está en 200 MHz y se no alcanza, ¿a cuánto quieren que suba? Yo realmente estuve probando muchas cosas, pero no lo toqué mucho. No creo que vaya a valer la pena. Después, al lado de la opción de GPU, o sea, para ajustar las frecuencias de CPU, tiene que ir a ajustes de CPU. Lo otro, para prender y apagar cuántos CPU que estén prendidos o apagados, hasta pueden bloquearlo si quieren que estén siempre como máximo 2 CPU. Por ejemplo, yo lo probé, lo puse a 2 GB y puse 2 CPU, nada más como uno, o sea, mínimo 1 y máximo 2 CPU. O sea, que por más que esté al fondo, más de 2 CPU no use. Y la verdad, estando allá en 1 GB 600 con 2 CPU, casi ni se nota. O sea, que estén los 4 prendidos. Y generalmente puse un programita que me muestra cuando, por más que tengas un juego o algo, arriba del juego, como una ventana flotante, cuántos CPU están prendidos y a qué velocidad. Y la mayoría de las aplicaciones me usa 2. O sea, raro. Ni siquiera Ray Racing, a veces por algunos momentos prendía 3. Pero si no, generalmente usaba 2. Entonces, como me iba el pedo. Me parece eso. Ya con hecho tener 2 CPU prendidos, ya casi y sobra. Tranquilamente lo que pueden hacer es eso, dejar 2 CPU, como máximo 2 CPU nada más, y no tendrían problemas de performance. Yo por ahí por medio dibujando, jugando, navegando por internet, viendo videos, hasta películas en Blu-ray, le puse películas de 16 gigas, pesaditas, pesaditas, de TS, y la verdad, ni, como si nada. Así que eso de más corra hasta que no optimicen el Android es como medio el pedo. Pero bueno. Supongo que si tenés muchas cosas al mismo tiempo ejecutándose, ahí se necesitarán. Pero como siempre tengo una sola cosa abierta, no dejo más de una o dos al mismo tiempo. O tres, a lo sumo. No se notará. Después en GPU, como digo, puedo subir y bajar la frecuencia, elegir los voltajes de cada frecuencia. Recomiendo que no toque los voltajes, pues también ajustado. Porque si le bajan mucho voltaje y lo salvan los datos, cuando el teléfono, o sea, si algo hacen mal, modifican los voltajes, alguna cosa, y tienen que tratar de la parte donde dice establecer en el arranque, destildarlo. ¿Por qué? Porque si usted algo hace algo mal, cuando reinicia el teléfono, vuelve todo como estaba antes, vamos a decir, antes de que se mandara la cagada. ¿Sí? Entonces eso es importante. Que se fijen, que los vean que es bien estable, usen un buen rato, y si así funciona bien, le dan que lo salve, entonces para que cada vez que arranque el teléfono quede con esa configuración. Luego en memoria, en la parte dice programador actual de memoria interna y programador actual de memoria externa, le tiene que poner, dice ROM, viene como seteado como ROM, ROW, se lo seteé como CIO, que me va a pedir una mejor performance. Y después en audio tiene las opciones de audio, que lo más importante es que activen el DAC directo y el sobremuestreo de DAC. Esas son las dos cosas más importantes que yo con eso logré el audio de alta calidad. Espérenme un segundito. Bueno, como les decía, bueno, eso. Después tiene una parte que puede elegir amplificar el volumen del altavoz externo. Varias opciones más, pero yo la que más me gustaron es eso. Más no la toqué porque no hizo falta. En pantalla no toqué nada porque no me importó. Y después nada más. Sí. Y van a la opción que dice otros. Y tiene que abajo de todo dice ese chat MC, va a estar tildado en 1, tiene que tildar en 2 para que tenga un poquito mejor performance. Eso es algo importante a tener en cuenta. Así que bueno, eso es que lo tengan. La verdad está bastante bueno eso. Y lo que estoy probando, que ya les digo, esperen que lo encuentre. Hay una parte que estuve modificando. Ah, sí. Modo en la parte que en la misma solapa, en la parte que dice modo espera de CPU. Como venía, decía AFTR más LPA, predeterminado, ¿no? No tengo ni coña qué es eso, pero me suena que es el modo que cuando está apagado el teléfono, o sea, estamos durmiendo, que en qué modo se pone. Tiene varios modos. Yo cambié a IDE más LPA. Quiero probar y probando, tiene varios modos, quiero probando a ver cuál me da más performance. O sea, que cuando esté durmiendo el teléfono, por así decirlo, No gasta más batería el pedo, para así decirlo. Pero vamos a ver, tengo que probar. Hay cual, si es el que tenía ya preterminado era mejor o no. Vamos a seguir probando. Ese lo puse estos días, así que mucho no puedo hablar. Pero por las más opciones, ya las vengo de hacer desde que aumenté hace 3 semanas y la verdad es muy estable. Excepto que tiene que hacer eso del fix permiso en el custom recovery. Y bueno. Y por las dudas, ir acá en este programita, la última opción que hice extras y darle restablecer de fábrica, ajuste de fábricas antes de modificar algo. Yo con eso ya me quedo muy muy bien, así que no me puedo quejar. La verdad, ahora hay que reinicia bien, no metí esos errores gráficos ni nada. Así que supongo que algo de eso habrá sido. Usé un poquito mi lógica, pensé que era eso y bueno, aparentemente es eso. Pero después, por lo demás, una vez que carga el teléfono y queda bien. O sea, no tiene más errores. Como que es en el buteo que algo como lo que quedaba mal. Para mí que era por los permisos, algo de eso. Que no quedaba del todo bien. Pero bueno, después eso no jodió más. Y he estado con el CPU a 2 GB. Todo prendido. La placa de video, el GPU a 800 MHz. Jugando Red Racing casi 1 hora y pico, casi 2. Y no pasaba de 39 grados, la verdad, el teléfono. Así que estaba bien. Se notaba que calentaba más que antes, pero perfecto, super fluido, ni un problema, ni un error gráfico, nada. Y eso que es un juego que te mata la placa gráfica. Así que veremos qué onda. Así que bueno, eso lo único que les puedo comentar. Mucho más, la verdad, no, porque no. Con el tema de estos problemas que tuve y otras cosas más que no puedo hablar, pero no pude ver más, o sea, la verdad no puedo comentar mucho más. Así que bueno, eso era más o menos todo que quería comentarles. Darle mi apoyo a Cafetero, a Rupert y al amigo también James. Y esperemos que esto de Rico en Pico por lo menos aparezca y no sea tan mierda de persona y le pague al Cafetero, porque de verdad es un buen tipo y me da por las pelotas que lo hayan cagado así. Igualmente como el tema de Rupert, ¿no? Que no puedo hablar porque es algo privado, pero bueno, él sabe lo que digo. Así que bueno, amigos, será hasta la próxima. Esperemos que no tarde tanto tiempo en grabar. Voy a ver si me hago un backup del. Vaya, tengo hecho un backup de este ROM con el kernel y todo. Y así pruebo la Bad Word, la versión de esta, la Bad Lobo Malo. La ROM entera, a ver que si hay tanta diferencia, porque en teoría creo que esa está basada en 4.2. Después estaba una que era la CyanogenMod, que era 4.3, pero perdés un montón de cosas. No está el SPM, pierdes la cámara realmente que trae el Note, que es mucho mejor que la de Android puro, que es una mierda, sinceramente para mí es una mierda. Para mí. Así que bueno, vamos a esperar el 4 de septiembre que salga el Note 3, a ver que si es lo que ya se dice. Si es lo que se hizo, lo que estaba. No sé si era en HTC Manía. Que daban las especificaciones y sería para mí muy lógico que sea lo que dicen. Ojalá que sea lo que dicen. Estaría bueno. Y el precio, bueno, como siempre, más o menos $800. Por ahí andará. Cuando salga entregado. Va a haber dos versiones, aparentemente. Así que. Bueno, cosa que no le voy a comentar, cosa que ya todo el mundo sabe. Y bueno, también es cierto que el 10 en teoría se va a presentar el iPhone para pobres, para gente pobre como nosotros, no para la gente cool que tiene BMW y tiene iPhone 5S dorado de 128 GB. Así que bueno, van a presentar eso supuestamente, y el iPhone 5S o algo así, no sé, o iPhone 6, sí, en teoría va a ser el iPhone 5S, seguro. Siempre es un número y el otro, ¿no? Vamos a ver qué onda. Si es que aparece el de 128 gigas, ¿cuánto vale? Seguro que va a estar barato. Así que bueno, ¿qué les puedo comentar? No mucho, vamos a esperar esas dos conferencias, que nos falta mucho. A ver qué se dice. Porque después, la verdad, igual es para hablar de iPhone para ver, ¿no? Porque sigo escuchando cada tanto la manzana rodeada y puro Mac con el tema este de que camionero no sé qué, a veces comenta ciertas cosas. Entonces me puse a escucharlo a ver qué tanto. Y la verdad, como digo, sea de donde sea, sea de Argentina, España, si tenés iPhone, sos otro tipo de mentalidad aparentemente. Porque escucho lo que son de Argentina, que son las manzanas rodeadas. Y creo que los otros son de España, los... ¿cómo es? Puro Mac, creo que son de España, si no me equivoco. O creo que es uno argentino y otro de España, o algo así, no sé. El tema es que, no sé. Son gente que tiene una cosa metida en la cabeza y no la van a cambiar. Lamentablemente. Pero bueno, mejor para nosotros. Tenemos más Android. Bien ahí. Es como todo, es como que yo digo que yo estoy convencido que Windows es mejor que Mac. Y todo me dice, es una mierda, quiero sin Windows, es una porquería, guau. Y bueno, a mí me anda perfecto, no le puedo decir. El tema es que saber usarlo. Y lo tengo más fácil para gente que no sabe usarlo. Entonces, tiene unos problemas. Todos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. La verdad. O sea, es como el auto, cada uno tiene su gusto, supuestamente. Así que algunos les gustan deportivos, otros gustan capotables, otros les gusta auto chiquito, otros les gusta autoterreno. Cada uno tiene su gusto, así que no es que uno sea mejor que el otro. Depende para qué y el tipo de uso. Cada uno, igual que los teléfonos, depende para qué, igual que la computadora. A uno le gusta Linux, que es muy bueno, por cierto. Para que yo lo que uso, a mí me encanta Linux, pero para lo que yo lo uso, generalmente prefiero Windows. Me hace toda la vida más fácil. Mac me daría más complicado. Porque ciertas cosas que yo quiero hacer, que es más, o sea, te bloquea. Entonces, no me termina de convencer. Y con Linux es, ¿cómo puedo decirlo? Es más abierto que Windows, pero no tan fácil como el Windows. Entonces, no tengo todas las cosas que tengo Windows. Entonces, con Android me pasa más o menos lo mismo. Android para mí es como si fuera un Windows para el PC. iPhone es como una Mac, obvio, pues son iguales. Y el... Bueno, vamos a decir, el iPhone sería para mí como un Linux, por así decirlo. Y el Windows Phone, por lo tan sencillo que tratan de hacerlo, me parecería que fuera como una Mac. No sé cómo explicarlo, porque es demasiado sencillo Windows Phone y no me termina como ese para nada, porque no me pierdo con las cosas que trae. O sea, no... Es como estás acostumbrado que tengan las cosas un montón de opciones que no tiene, y como mierda puede ser que estas cosas no tengan no tengan configuraciones para un montón de cosas. Entonces, es como que hacen a toda su manera. iPhone es muy parecido, pero deja entre todo toquetear un poquito más. Un poquito más que Windows Phone. Entonces, lo compararía más con Linux, porque tenés más cosas dentro de todo. Algunas cosas puedes configurar, pero igual sigue siendo cerrado. Entonces, el que me da todo lo que me daría Windows, me lo daría es Android. Hasta ahí nomás. O sea, pero es el único que me deja esa posibilidad de hacer todo. ¿Qué quiere que le diga? Pero bueno, lo dejaremos para otro día. Esas reflexiones locas. Sé que no van a coincidir conmigo, pero creo que es lo que pienso yo. Así que bueno, amigos, los dejo. No los voy a aburrir más porque ya no sé ni cuánto vamos. La verdad, este va a ser medio aburridito este podcast, pero bueno. Pero por lo menos para los que no sé, que todo el mundo está de vacaciones. Yo no estoy de vacaciones, estoy en casi invierno, casi por así, pero bueno. Para todos los que estén de vacaciones en España y quieren escuchar un podcast, ahí le grabé algo. Saludos y hasta la próxima.